en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Les saludamos desde el 101.4 para todos los que nos sintonizáis en la radio, en Teleelch, en Radio Marca. También bienvenidos y muy buenas tardes a todos los que nos veis en Teleelch y, por supuesto, para todos los que nos veis o escucháis en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o en nuestra app Teleelch. Pues vamos con toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este primer día de agosto de 2017. Hoy ha sido presentado el centrocampista Provencio, que ha firmado para las dos próximas temporadas. El ex del Mirandés, que se ha definido como un todocampista, se ha mostrado muy ambicioso con el objetivo de que el Elche es claramente un aspirante al ascenso y hay que buscar la primera plaza. El que viene al Elche yo creo que tiene la presión de hacerlo lo mejor posible y de quedar lo más arriba posible, porque el club así lo dicta y la afición sobre todo. Y yo creo que sí, tiene que ser presión para todos, porque somos jugadores yo creo que experimentados en la categoría, incluso gente que ha jugado en segunda división, y tiene que ser así cada partido, tiene que saber que cada partido salgas a ganar, y si no ganas que sea por detalles, pero vamos, que el Elche tiene que salir desde el minuto uno a demostrar que es, yo creo que el favorito de la categoría, y el que tenga presión pues hay que quitársela durante los partidos, pero vamos, que no, yo creo que no hay otro objetivo que quedar primero. No hay otro objetivo que quedar primero, decía Provencio, que también pues le ha echado piropos a Jorge Cordero en una frase que claramente le alude. Decía que mejor equipo no se podía hacer. El director deportivo ha confirmado que el Elche está muy cerca de firmar un extremo y al portero sub-23, Guillermo Vallejo, que la pasada temporada jugó en la Cultural Leonesa y que en la actualidad estaba en el Guijuelo. Una opción clara, que hay otras, pero Guillermo Vallejo es una opción clara que puede ser. Es una opción, pero firmado todavía no está. El Elche se da un festín en el pueblo de Nino y golea al Club Deportivo Vera por 0-6, con dos tantos de Soricaba, Iván Calero, otros dos, Lolo Pla y Benja. Cuatro goles llegaron en la segunda parte, los dos primeros de Soricaba, que así celebraba su renovación por tres temporadas hasta 2020. Nino fue agasajado por sus paisanos, lució el brazalete de capitán y su hermano, Nino, también lució el brazalete de capitán de este equipo que milita en la regional preferente. Para él, sin duda, fue el homenaje que le faltaba en su carrera. Sí, la verdad que gracias a Dios he recibido muchos homenajes y creo que me faltaba este. Y bueno, ha dado ocasión en poder venir aquí y bueno, muy agradecido al Club Deportivo Vera en todos los sentidos, ¿no? Así es. Y por su parte, Vicente Mir, que no le dio valor al resultado y sí al jugar en césped artificial para ir habituándose. No en vano van a disputar 9 partidos en terreno de césped artificial, 9 campos les esperan con esta superficie. Puso un 11 tipo que se parecerá mucho al que se estrene en la nueva Crevuelta el 20 de agosto frente al Sabadell.

estuvo en el Numancia en las plantillas de segunda división 14, 15 y 15 y 16, pero no jugó ni un partido. Y luego en la Cultural Leonesa, la temporada pasada, el equipo que ha ascendido a segunda división A, jugó 23 partidos. Esta temporada estaba en el Guijuelo, pero allí parece que ha rescindido para firmar por el Elche. Todavía, insisto, tampoco está confirmado por el club. Sería, por tanto, un fichaje para un extremo, quedaría una ficha libre. El director deportivo ha dejado claro que si viene algo mejor de lo que hay, la utilizarán, tienen un mes por delante. Y quedaría otra ficha de sub-23, quedarían todavía pues dos, teniendo en cuenta si contamos a este portero, más Liberto, Iván Calero y Sori, quedarían dos. En principio una podría ser para un lateral derecho y la otra presumiblemente podría ser para Primi, porque el Elche está falto de centrales. Ahora mismo tiene a tres, a Golobart, a Gonzalo Verdú y Adrián Jiménez. Por tanto, esas serían un poco las cuentas. Vamos por partes. Hoy ha sido presentado Provencio, que lleva ya entrenando un par de semanas, que ayer fue titular en ese partido. Luego hablamos de ese encuentro que, curiosamente, pues el Elche obtuvo la goleada que vaticinaba Vicente Mir, pero no de manera consciente. Decía tras el partido contra el Yeclano que a todos les gustaría ganar 0-6, pero que esos resultados no traerían algo bueno. Voy a decirlo tal cual, porque si no luego se me puede malentender. Decía ayer Vicente Mir, a todos nos gustaría ganar 0-6, pero entonces algo se estaría haciendo mal. Pues algo se hizo ayer mal, porque el Elche ganó, curiosamente, 0-6. Lo mejor, ver sin duda los goles de Sori Cava 2, de Iván Calero 2, de también marcó Benja su primer gol y Lolopla. Ver el trabajo del equipo en césped artificial, donde desde luego el Elche va a tener que ir acostumbrándose, y también ver un esbozo de 11, no voy a decir titular, pero que sí se va a parecer sin duda en un 80% al que comience la liga. Pero vamos, como digo, primero con la presentación de Provencio. Jorge Cordero hablaba de este jugador que firma para las dos próximas temporadas. Donde firma por nosotros para las dos próximas temporadas. Es un jugador que proviene del Mirandés, donde ha jugado las tres últimas temporadas en segunda división A y donde la pasada temporada disputó 31 partidos. Bueno, es un medio centro bastante completo, físicamente muy fuerte, es un jugador intenso y además es un jugador con, al mismo tiempo que tiene trabajo sin balón, tiene calidad y buen manejo de balón, y por lo que digo es un centrocampista bastante completo desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, espero que sea un jugador que nos aporte mucho. Tiene experiencia en el grupo 3, ya conoce la categoría de haber jugado en el Levante B, en el Hospitalet. Y bueno, yo creo que aunque viene de segunda, es un jugador que tiene, la verdad que yo lo conozco hace bastante tiempo, tiene humildad y sabe al reto que nos vamos a enfrentar. Por lo que, bueno, espero que nos ayude a conseguir el objetivo que todos nos hemos marcado. Objetivo que sin duda es el ascenso y la primera posición, como ha reflejado claramente el propio Provencio, al que se le preguntaba si para él es dar un paso atrás de jugar en segunda división en las últimas tres campañas, hacerlo ahora en segunda B con el Elche. No es un paso para atrás, yo creo que es un objetivo muy ambicioso el del Elche, por eso he venido aquí. Porque aunque haya estado tres años en segunda división, cualquier jugador siempre quiere jugar en la máxima categoría que puede. Y bueno, Jorge estuvo muy interesado en mí, me llamó unas cuantas veces y sobre todo me contó el proyecto que tenía entre manos, y yo creo que para cualquier jugador, como así se ha demostrado, tampoco se lo piensa mucho. Y bueno, me llamó un par de veces, quedé con él para ver qué... para que me contara él en persona esto, y la verdad que no me ha sorprendido nada, porque yo creo que se están haciendo muy buenos fichajes, el equipo yo creo que va a ser de lo más competitivo de segunda B, y como él ha dicho, el objetivo primordial es subir a segunda división lo antes posible, que es este año, vamos. Provencio conoce el grupo tercero. Ante y en el Hospitalet, esos dos años también jugué playoff, La verdad que el playoff es bastante duro si no quedas primero, por eso el objetivo principal del Elche tiene que ser quedar primero. Conoce bien el grupo tercero, jugó en el Levante, en el Hospitalet y además jugó playoffs y por tanto, bueno, pues reconoce que es importantísimo quedar primero. Un Provencio que sabe lo que es jugar en el Martínez Valero como visitante con la camiseta del Mirandés la pasada temporada, donde por cierto aquí fue expulsado. En ese partido que el Elche yo creo que se jugaba todo, el Mirandés lo tenía más complicado, pero también se jugaba intentar ahí pelear por la salvación, pero así fue. La primera tarjeta un poco por protestar y la segunda una falta que creo que no fue falta, pero bueno, el árbitro así lo decidió, pero bueno, lo importante es que en ese partido sacamos los puntos y la pena es que el Elche también bajara y nada, pues aquí estamos para intentar volver a la categoría donde se merece o incluso más, pero bueno, que he venido con la máxima ilusión posible y sobre todo afrontar nuevos retos, que es un reto muy bonito. Que el objetivo sea el ascenso sí o sí, ¿es un estímulo o una presión? No, cualquier jugador el que viene al Elche yo creo que tiene la presión de hacerlo lo mejor posible y de quedar lo más arriba posible, porque el club así lo dicta y la afición sobre todo. Y yo creo que sí, tiene que ser presión para todos, porque somos jugadores yo creo que experimentados en la categoría, incluso gente que ha jugado en segunda división, y tiene que ser así cada partido, tiene que saber que cada partido salgas a ganar, y si no ganas que sea por detalles, pero vamos, que el Elche tiene que salir desde el minuto uno a demostrar que es yo creo que el favorito de la categoría y el que tenga presión pues hay que quitársela durante los partidos, pero vamos, que no, yo creo que no hay otro objetivo que quedar primero. Evidentemente, y así lo reconoce abiertamente Provencio, al que le preguntamos para él qué equipos son los favoritos, además del Elche. Este grupo es complicado porque, como te he dicho, he jugado 2 años y sales fuera en casa es distinto, pero en los partidos fuera se te pueden escapar muchos puntos. Y yo creo el Mallorca, que acaba de bajar, también se está reforzando bien. El Alcoyano siempre está ahí. Atlético Baleares ya hemos visto que en su campo es muy difícil ganar. Valencia Mestalla este año no sé cómo estará, pero siempre hace buen fútbol, el Villarreal B. Pero bueno, yo creo que hay que mirar a nosotros mismos, que somos los importantes y los que tenemos que sacar esto adelante. También le preguntamos si se veía titular en el arranque de la Liga. Bueno, nadie te puede asegurar un puesto. Yo lo que sí vengo es a trabajar duro porque mi actitud es esa, es intentar darlo todo. Y no dar nada por perdido y yo creo que todos partimos de cero luchando por un puesto y quedan 4 partidos y hay que ponérselo difícil al míster para que elija un 11 y sobre todo que el 11 que elija sea competitivo y sobre todo que nos dé los 3 puntos. Tiene a su compañero Diego Benito, con el que coincidió en varias etapas, sin duda para él un aliciente. Sí, cuando Jorge me dijo que iba a firmar aquí, pues creas que no es como tú dices un aliciente, porque yo jugaba con él muchos años juntos, en el Rayo estuve 3 años, luego en un equipo del barrio también coincidí con él, en el Moscardó. Yo le conozco desde hace muchos años y nos llevamos muy bien, siempre hemos estado juntos, hemos vivimos cerca de barrios cercanos y la verdad que con él pues encima jugaba en un puesto parecido al mío y me entiendo muy bien con él y la verdad que cuando me enteré me puse muy contento de que estuviera aquí. Por tanto, ahí tiene a un compañero y amigo en el vestuario. Sobre Vicente Mir, ¿qué impresión le está causando en estas primeras semanas su nuevo entrenador? Pues yo creo que sobre todo que es exigente, que no se conforma con poco y eso es importante, que también tiene las ideas claras y te lo transmite así, porque al final yo creo que lo importante es que sepamos lo que quiere el míster, que nos exija lo máximo posible y que se digan las cosas claras, que yo creo que es importante, por lo menos es lo que yo prefiero y lo que he visto a lo largo de mí. En mi etapa en el fútbol, que diciendo las cosas claras, pues el equipo se siente mejor. Por lo que está viendo, la plantilla que se está haciendo, los entrenamientos, los partidos de pretemporada, ¿vislumbra un Elche de músculo, un Elche físico, fuerte o vistoso, teniendo en cuenta pues, que en segunda B poco fútbol se puede ver? Yo creo que va a haber un poco de todo, porque hay jugadores con muchísima calidad y luego jugadores que trabajan al máximo. Yo creo que tiene que haber una mezcla, ni una cosa ni otra, porque para que, como tú dices, en esta categoría para quedar arriba hay que trabajar mucho, pero también hay que tener calidad y tener gol. Y yo creo que mejor equipo no se podía haber hecho y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Mejor equipo no se podía haber hecho, insisto, flores para el director deportivo y sin duda Provencio es un futbolista que también se moja en la sala de prensa, regala titulares, que está bien de vez en cuando. ¿Qué diferencias va a haber? Porque los terrenos de juego pueden ser importantes, pueden ser claves. En el Martínez Valero, que si ya es de por sí el más grande de todo el fútbol español, incluso de primera división, incluso más grande que el Bernabéu o el Nou Camp, por supuesto de segunda, no te digo nada en segunda B, donde los campos son más pequeños todavía, y algunos de ellos hasta 9 con esa superficie, ese tapete de césped artificial. ¿Dónde van a estar ahí las diferencias? Después de estar 3 años jugando en Anduba, que te acostumbras al césped natural, por lo visto ayer es complicado porque ayer el campo no estaba mal, pero aún así jugar en campos de artificial es muy difícil y hay que adaptarse lo más rápido posible. Tenemos el aliciente que los partidos de casa jugamos en nuestro estadio, que es un campo gigante y de césped natural, y yo creo que los equipos van a sufrir, pero fuera de casa sabemos a lo que hay que hacer y a lo que hay que jugar, y sobre todo intentar ser prácticos y sacar los máximos resultados positivos fuera de casa, porque es lo que nos va a dar estar arriba. ¿Cómo se define como futbolista? Creo que me definiría como un jugador, como tú dices, mixto, porque media punta no soy un jugador goleador. A lo mejor no te voy a hacer 8 o 9 goles en una temporada, que lo mismo te los hago, pero ojalá. Ya. Pero lo principal mío no es el gol, ¿sabes? Y yo creo que soy un jugador que trabaja mucho en el campo, también hace jugar y sobre todo un jugador que tiene mucho recorrido en el campo. Y yo creo que en el Martínez Valero se va a notar. Y por eso te digo que al final yo soy ni un 6 ni un 10. Yo creo que soy más un 8 que un todocampista, por así decirlo. Pero bueno, yo donde me pongan intento hacerlo lo mejor posible. De hecho, también en segunda división he jugado de delantero. Así que por eso te digo que he jugado muchos puestos. Pero donde más a gusto me encuentro es en medio campo y sobre todo un poco abarcando bastante terreno. Daniel Provencio, buen tipo. Vamos a ver si también buen futbolista para este Elche en segunda división B, que juega a ganador, que necesita ese primer puesto para asegurar o al menos estar más cerca del ascenso, que si no consigues esa primera plaza. Ahí está ese dato revelador. Los 4 equipos que han ascendido esta última temporada de segunda B a segunda A, los 4 fueron los campeones. El que queda primero, desde luego, tiene muchas más opciones porque en la primera eliminatoria ya tiene un 50% de ascender. Se mide a otro campeón, ida y vuelta, y el que consiga mejor resultado en los 180 minutos asciende directamente. Y si tienes un mal día y la pifias, pues siempre tienes la repesca. Es decir que, evidentemente, el campeón siempre tiene más y mejores opciones que el segundo, tercero y cuarto. Sobre el resto de fichajes, recordemos, Jorge Cordero, el director deportivo, hoy ha destacado que está muy cerca de firmarse a un extremo. Estoy cerca de una opción que yo creo que en breve se concretará. Sobre todo de las dos fichas, una, yo creo que en breve, si no pasa nada raro, pero hasta hoy en día ya sabéis que hasta que no está firmado no me puedo comprometer a que está hecho, pero vamos, está un 95% avanzado, que en las próximas horas yo creo que cerraremos un jugador de banda. ¿Banda derecha? Sí. Bueno, hoy en día banda puede jugar en las 3 posiciones de arriba. Por tanto, de las 2 fichas profesionales libres, una sería para este hombre de banda, quedaría otra. Luego le preguntaremos por qué le preguntamos si esa última ficha libre se podría dejar libre o se va a aprovechar, teniendo en cuenta que tampoco hay demasiado overbooking, que hay solo 16 fichas profesionales. Y esto respondía. Bueno, yo si no viene algo que supere lo que tenemos en plantilla, no descarto dejarla libre. Pero bueno, queda un mes de mercado, si me queda una ficha y encuentro algo que me supere o me suba al nivel del equipo, por supuesto que la voy a utilizar. O sea que, de momento, si firmo lo que te acabo de decir, me queda una ficha libre en senior, tengo un mes por delante para ver si lo que necesito es un extremo, si necesito reforzar el centro del campo, si necesito reforzar otra posición. Siempre me voy a guardar esa ficha por cualquier necesidad que el míster y yo creamos convenientes, y siempre y cuando supere lo que hay actualmente. Y le decíamos que si esa última ficha sería para un mediapunta. No, en principio, si firmo el jugador que te acabo de comentar, luego me quedará una ficha senior. En principio, sí, más vacante podemos tener, pero no descarto que sea otra posición, también lo que me pueda dar el mercado. Y también dependiendo de estos cuatro partidos que quedan amistosos y viendo un poco cómo va el equipo. Y si hay alguna debilidad en alguna posición, vemos que hemos podido fallar en alguna cosa y que no hemos quedado cortos, queda un mes por delante y puede dar mucha vuelta esto. Es una respuesta sensata. Le preguntamos por ese portero sub-23 que va a llegar. Tenía dos o tres cosas y bueno, yo creo que también en hoy y mañana podremos tener novedades en ese aspecto también. Y una de ellas puede ser Guillermo Vallejo. Una opción clara, que hay otras, pero Guillermo Vallejo es una opción clara que puede ser. Que haya dejado de entrenar con el Guijuelo. Es una opción, pero firmado todavía no está. Es una opción, pero firmado todavía no está, como el extremo, que prácticamente está hecho. Por tanto, cuenten a ese extremo, ya ese portero de 22 años, Guillermo Vallejo, guardameta burgalés de 22 años para ocupar la ficha sub-23. La pasada campaña ascendió con la Cultural leonesa, se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid, hasta que en 2014 firmó para jugar en el filial del Numancia. La pasada campaña fichó por la Cultural leonesa hasta 2018, con el equipo leonés jugó 23 partidos en la temporada del ascenso. En el presente mercado veraniego ha entrenado con el Guijuelo, club que ha estado cerca de cerrar su cesión, pero que recientemente ha anunciado que el guardameta ha dejado de ejercitarse con el club castellano-leonés. Bueno, pues ahora el Elche está cerca de cerrar su incorporación para ocupar una ficha sub-23 y competir con José Juan por el puesto de guardameta, aunque parece muy claro que José Juan va a ser el titularísimo. Por tanto, si viene Guillermo Vallejo, tendríamos ya cuatro fichas sub-23 aseguradas con Liberto, Iván Calero, Soricaba y el mencionado Guillermo. Quedarían dos y bueno, pues habría que ver si una de ellas es para otro, en este caso para un lateral derecho, porque ahí el Elche solo tiene a Tecchio. Hablo de los jugadores con ficha senior. El otro que está ahí alternando es el jugador del filial, Óscar Gil. Podría ser un lateral derecho. Y la otra ficha, pues podría ser, de los que están entrenando, el que más asiduamente está jugando es Primi, como ya comentábamos ayer. Hacemos una breve pausa y hablamos del 0-6, de esa primera goleada de pretemporada en el partido homenaje de sus paisanos a Nino, el Club Deportivo Vera. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Este lunes, día 7 de agosto, sigue en directo por Teleelch el inicio de las fiestas de Elche. A partir de las 9:30 de la noche, desde el balcón del Ayuntamiento. Pregón de fiestas a cargo de la actriz Diana Palazón. Las fiestas en Teleelch. Patrocina Motos Marín. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. I don't want it to stop. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues ayer el Elche jugó su cuarto partido de pretemporada y la frase que escuchábamos ayer de Vicente Mir tras el tercer partido amistoso en Yecla, diciendo que a todos les gustaría ganar 0-6, pero entonces algo se estaría haciendo mal, pues curiosamente el Elche en el siguiente partido gana 0-6. Y claro, uno se pregunta, ¿y qué hicieron mal ayer? La verdad es que pocas cosas mal, pero hay que tener en cuenta, y esto está claro, yo nunca doy relevancia ni para mal ni para bien a un resultado de pretemporada. Recuerdo pretemporadas con magníficos resultados sin luego una mala campaña, o al contrario, pretemporadas con nefastos resultados y luego una buena campaña. No te debes de fiar, y lo mismo decíamos cuando se empató en Orihuela o contra el Yeclano, como cuando ayer se gana 0-6 al Vera. Primero porque el Club Deportivo Vera no es ya de tercera división, sino de regional preferente. Evidentemente hay dos categorías de diferencia. Segundo, porque este equipo almeriense era su primer partido amistoso. Es decir, que están mucho menos rodados que los blanquiverdes. Y tercero, y fundamentalmente, porque el Elche tiene, lógicamente, más calidad, tiene mejor plantilla, mucho más presupuesto. Y bueno, ayer se dio la lógica, ¿no? Pero aunque se hubiera perdido incluso y arreciara las críticas, yo en eso entiendo perfectamente a Vicente Mir. No tiene que estar ni preocupado por lo malo, es decir, por un resultado que no sea bueno, ni venirse arriba por un 0-6. Pero hombre, puestos a elegir, yo prefiero un 0-6 que no un empate a cero, por ejemplo. Bueno, pues ayer lo que fue un partido homenaje para Nino, llegaron los goles, dos de Soricaba en el 21 y 35 de la primera parte, así terminó la primera parte con 0-2, incluso pudo ser mucho mayor porque tuvieron el propio Nino, Sori, Collantes estrellando un balón al palo en un lanzamiento de falta, oportunidades para doblar esa renta de 0-2. Y en el segundo tiempo pues llegó el festival en muy poco tiempo. En el 54 gol de Benja, en el 60 Iván Calero, en el 69 Lolo Pla, en el 81 de nuevo repitió Iván Calero, 0-6 al final, insisto, pudieron ser muchos más. Y un partido donde Vicente Mir sirvió para que los futbolistas fueran adaptándose a lo que se van a encontrar en Segunda B, hasta 9 campos de césped artificial como el que tiene el Club Deportivo Vera, y también sirvió para ver un esbozo de equipo titular con José Juan en portería, Golobart y Gonzalo Verdú como centrales, con Peris y Tequio laterales, Peris por la izquierda, Tequio por la derecha, es decir, esto tiene toda la pinta de defensa titular y en la portería, por supuesto. En el centro del campo, pues tampoco va a ser muy lejano este centro del campo con Manolín y Provencio en el centro, Liberto banda izquierda, Collantes banda derecha. Y tampoco va a estar muy lejana esta posibilidad arriba con Nino y Sori, sin olvidarnos lógicamente de Benja, pero Nino y Sori jugaron ayer y ese equipo tiene pinta en un 80-90% de 11 titular. Pero bueno, todavía quedan 4 partidos más de pretemporada. Un partido muy bonito, muy especial para Nino. Sus paisanos le brindaron un bonito homenaje con una gran pancarta, con aplausos, con despedida al final. Además, se enfrentó a su hermano, que lucía también el brazalete de capitán y que también es Nino. Se llama Nino, o le llaman Nino, como a su padre, como a los hermanos. Y la verdad es que para él fue un partido muy bonito. Sí, seguro. Creo que no hay mejor momento que volver con mi primera casa y mi segunda casa, en ese sentido, Vera y Elche, ¿no? Creo que es un partido bonito, un partido para disfrutar la afición, para disfrutar todos, y creo que bueno, que a lo mejor nosotros no damos tanta importancia, pero para el pueblo de Vera jugar un partido aquí que venga el Elche creo que es muy importante, y creo que son gestos muy bonitos de un club como el Elche que venga a jugar a un partido como este, y creo que bueno, siempre es bonito ayudar a los equipos más humildes, y bueno, creo que es bonito el partido como hemos hecho hoy, ¿no? El homenaje que le faltaba. Sí, la verdad que gracias a Dios he recibido muchos homenajes y creo que me faltaba este. Y bueno, ha dado ocasión en poder venir aquí y bueno, muy agradecido al Club Deportivo Vera en todos los sentidos, ¿no? Y es que aquí empezó a dar sus primeras patadas. Así es, la verdad que bueno, aquí empezaba Nino a dar sus primeros toques al balón, a jugar, a empezar a disfrutar como niño. Y bueno, sí, grandes recuerdos y muy bonitos. La pena que ha pasado muchos años ya. Y bueno, a seguir y poco más. La pena, pero también la alegría, porque los ha disfrutado todos esos años. ¿Quién se lo iba a decir? Cuando siendo niño con 15 años dio su salto al Real Madrid. Sí, la verdad que... Bueno, recuerdo disfrutar mucho, tanto infantiles como en las pistas con los amigos, con la familia. Y bueno, dar el salto a Madrid, a todo a un Madrid y a todo un Real Madrid, pues es complicado. No fue fácil, me tuve que ir a la pensión con 15 años recién cumplidos, de un pueblo a una ciudad como Madrid. Y no fue fácil, así que bueno, dentro malo o dentro bueno, disfruté muchísimo en Madrid, tanto a nivel deportivo como educación. Y bueno, también me sirvió para mucho, para seguir aprendiendo y acabar en Elche. Y bueno, encantado, ¿no? Y también bonito el haber jugado ayer contra su hermano, ambos con el brazalete de capitán. Sí, la verdad que juego en contra de él, también se ha dado, pues bueno, esa hazaña o esa, pues bueno, esa ocasión de poder jugar contra él, los dos de capitán. Creo que son momentos muy bonitos, que bueno, que dentro de una carrera deportiva pues se te quedan todos estos gestos y muy bonitos poder jugar hoy aquí y intentarme contra mi hermano también como capitán, ¿no? ¿Qué resumen hace del partido de ayer, de ese 0-6? Siempre se sacan lecturas positivas y negativas. Creo que el equipo sigue creciendo como grupo, que es sobre todo como tiene que crecer. A partir de ahí hay jugadores con mucha calidad y jugadores importantes, y esto sirve siempre para sumar, para seguir dando todo, para seguir creciendo como grupo y como vestuario y como todo lo que necesitas para un año tan complicado como el que nos espera. Y bueno, también adaptarnos a la lluvia artificial que nos va a venir por delante, así que creo que va a haber campos peores que este, y nos vamos a enfrentar a, bueno, cogiendo experiencia de cara a que nos vamos a enfrentar durante el año, y creo que es positivo también, ¿no? Bueno, pues no he jugado mucho, afortunadamente, y bueno, es complicado, no es fácil, pero que bueno, al final es fútbol y hay que adaptarse lo antes posible. No queda por cierto, otro. Le preguntaban si Nino podría terminar su carrera en su pueblo, en Vera. Bueno, no lo sé, la verdad que ahora mismo pienso en el Elche, he renovado con el Elche, o he seguido en el Elche para conseguir otra vez el objetivo, que es volver otra vez al fútbol profesional, y a partir de ahí ya veremos lo que sucede. A día de hoy estoy encantado de estar en el Elche, y bueno, no tendré ninguna duda de acabar o estar en el Vera en cualquier momento, ¿no? Un hombre de palabra dijo en estos micrófonos, en A Todo Gol, en Teleelche, que reproducíamos aquí en Teleelche, en Radio Marca, al día siguiente, el día después del descenso, que tenía una espina clavada con el descenso, que le debía una al Elche y que si podía seguiría, y lo ha cumplido. Y ayer, bueno, pues demostró que su lugar está aquí en el Elche y que está encantado en la ciudad de las Palmeras. Para terminar, pues una frase de Vicente Mir, del técnico blanquiverde, que resumen hacía del partido de ayer, sobre todo por esa circunstancia especial que viene bien ir adaptándose ya a un terreno de césped artificial, ya que se van a encontrar 9 a lo largo de la temporada. Como llevo diciendo, un partido más de pretemporada, hemos jugado contra un equipo un poco más flojo de lo que nos habíamos enfrentado, y bueno, y la verdad que el nivel ha sido, bueno, esta mañana hemos hecho unas pruebas, también el equipo estaba pues bueno, con sobrecargas, pero bueno, les hemos dado 45 minutos cada uno, ha servido como un entrenamiento, y en un campo de artificial que bueno, que nos vamos a ver en ellos bastante en bastantes ocasiones, y por lo tanto contento, no ha habido ninguna lesión, todo ha salido como nosotros queríamos. Han recibido aquí a Nino y creo que ha estado muy bien, y por lo demás, pues ya te digo, un entrenamiento más en campo de hierba artificial que siempre sirve. Sí, es una buena prueba, pero también hay que ser realista, que el rival pues es un rival, vamos a ver, para nosotros flojo, es decir, que es normal que el resultado pues haya sido más abultado, es normal que hayamos sido superiores, y bueno, pero las conclusiones que sacas pues bueno, siempre son buenas en cuanto a entrenamiento, que sirve como entrenamiento, en cuanto a que nos vamos a enfrentar a equipos en campo de hierba artificial y que se vayan un poco acostumbrando a lo que puede ser un campo reducido y de hierba artificial. Palabras de Vicente Mir tras el partido que ayer disputó el equipo. Mañana jugará frente al Águilas a las 8 de la tarde en la localidad murciana. El próximo viernes en La Nucía. El próximo miércoles, la semana que viene, en casa del Lorca Deportivo. Y el sábado 12 de agosto, su puesta de largo en el Martínez Valero ante los aficionados contra el Levante de Primera División, para ya estrenar la primera jornada de Liga en la Nova Creu Alta contra el Sabadell. Todavía no está definido si será el domingo 20 o el sábado 19 de agosto, tampoco el horario. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más. Gracias una vez más por estar ahí cada día al lado del 101.4. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.